continuamos en Zona Nacional. Si te querés comunicar con nosotros, 449-3737, interno 37, mensaje de texto 153-032-296. Si nos querés escribir, sendanacional@yahoo.com.ar. Si querés visitar nuestro blog, sendanacional-radio-blogspot.com. Vamos a pasar un par de archivos para hoy. Tenemos hoy, a partir de las 21 horas, va a estar la banda Oasis, que va a tocar en Villa Hortensia. Y también tenemos a nuestros queridos amigos que escuchábamos el tema que pasaba, Tamborcito para el Claudio, del grupo Ramera, que va a estar más o menos a partir de las 22 horas en García. Así que el que quiera disfrutar un poquito de diferentes tipos de música, tenemos entonces a Oasis a las 21 horas y a Ramera en García a partir de las 22 horas. Y ahora se está realizando el cuarto encuentro de presos políticos acá en La Toma, si no me equivoco, yo no soy así, y nos estamos comunicando con el actual presidente del colectivo de presos políticos, don Luis Mejía. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Jorge? Y bueno, te voy a corregir. En realidad el encuentro se está realizando en el Museo de la Memoria. Ay, no sé la memoria, ¿viste que yo me iba a mandar una macana tarde o temprano? Es una cosa, soy así yo, ¿no? Hoy me levanté mal. No, no hay problema. ¿Cómo te va, Luisito? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Che, bueno, ¿cómo está saliendo eso? ¿Cuál es la idea? Contanos un poquito. Bueno, ante todo, gracias por difundir este tema, ¿no es cierto? Realmente estamos muy contentos porque este encuentro, que es el cuarto que nos tocó organizar a nosotros acá en Rosario, realmente está saliendo muy bien. Hay cuatro provincias nuevas que se han integrado al encuentro y por lo tanto, cuanto más provincias tengamos, cuanto más representatividad haya, más posibilidad tenemos de conseguir las reivindicaciones por las que estamos luchando, ¿no es cierto? Que en realidad tienen toda una historia de pelea de casi ya unos 5 o 6 años en forma organizada. Fundamentalmente lo que se busca es una reivindicación, por un lado, de tipo de jubilación o de pensión, sería el término correcto, porque hay numerosos compañeros que fueron detenidos políticos que la están pasando muy mal y que hoy no tienen ni siquiera obra social ni manera de sostenerse dignamente. De las viejas costumbres de abandono de parte del Estado de todos los que han sufrido la última dictadura, en muchos casos, a pesar que muchas cosas se han revertido durante el último gobierno, ¿no es cierto, Luis? Sin duda, o sea, obviamente que estamos en una situación, en un contexto mucho mejor que el que estábamos hace unos años atrás. Si bien el sobreviviente político, el sobreviviente de los centros clandestinos, ha sido siempre, el menos reconocido de todos los organismos que han generado, se ha generado a partir de la dictadura, digamos, ¿no? O sea, por ahí madres, abuelas, hijos tienen una repercusión a nivel social que los sobrevivientes, seguramente también por un problema nuestro, no tenemos. Pero lo que pasa es que estamos vivos también, a ser un tanto irritativos para aquellos que tienen el poder, ¿no es cierto? ¿Vos sentís que se niega en algún punto la figura del sobreviviente de los discursos oficiales? Negar sí, no se niega, pero sí se soslaya suficientemente. Es mucho más cómodo, y por mucho tiempo fue mucho más cómodo hablar de los que no están, de los desaparecidos, porque, también se le puede hacer perder identidad política, porque no están, porque no se pueden defender. Pero, yo quiero recordarle, a vos no hace falta, pero sí por ahí a la gente que no entiende esto, los juicios el encuentro de cuerpos y reconocimiento de compañeros desaparecidos, el que haya encarcelamiento de genocida, solamente posible porque existen los sobrevivientes, digamos, ¿no es cierto? O sea, nunca se va a encontrar un centro clandestino si no hay un sobreviviente que lo ubica de alguna manera. Y esto me parece una verdad de peregrino, eso es necesario recalcarla, digamos, ¿no? Para que uno entienda la verdadera importancia del sobreviviente político, ¿no? Bueno, primero voy a hacer un cambio de ritmo para entrar en otro tema. Para esta noche, ¿están preparando alguna peñita, algo, muchachos? Bueno, después de esto, digamos que terminará 8:30, 9:00 p.m, más o menos, calculamos eso de las 9:10, 10:15, por ahí vamos a tener acá mismo, En el Museo de la Memoria. En el Museo de la Memoria, no en la Toma. alguna velada con algunos compañeros que saben tocar algún instrumento, alguno que amablemente se ha prestado a hacernos de número musical, así que bueno, están invitados a tomarse un vinito y hacer un rato en compañía de viejos presos políticos, porque esto, bueno, somos todos grandecitos también. Sí, como es, Luis. No te aseguro la presencia, pero voy a intentar pegar una escapadita porque tengo un par de asados cruzados en este fin de semana, pero voy a pegar una escapada por allá por el Museo de la Memoria, vuelvo a repetir, tarado que sos, pajarraco, tonto, o sea yo. Pero bueno, che Luis, ¿me oís? Estaba terminando de escuchar todo. Soy inseguro también. Estaba terminando de escuchar toda tu autocrítica radial. Sí. ¿Dónde está la madrina del programa? La madrina del programa, yo la tengo media lejos. Estuvo en la mesa de acreditaciones y ahora no la ubico porque yo me salí un poquito del salón porque si no iba a ser imposible hablar con ustedes. Sí, Luis, ahora una cosa que se viene son todos el proceso de juicio acá en Rosario. ¿Cómo se planta el colectivo ante esto? Bueno, mira, nosotros tenemos, digamos, el colectivo, subintegrante incluido yo, estamos en distintas categorías, digamos, hay algunos que son creyentes, otros son testigos. Nosotros estamos en acompañar, digamos, a todos los compañeros que hagan a tener que testificar, y fundamentalmente a utilizar el juicio, que va a ser una pantalla importante para rescatar el tema de la memoria, que es un poco la función de ser del colectivo, digamos, ¿no? Porque hay hechos, por ejemplo, o fechas que facilitan esa tarea, digamos, y los juicios van a ser un disparador, digamos, ¿no? Empezarán, no sé, algunos hablan que va a empezar con el tema de la calamita, otros que va a empezar con alguna de las subcausas de la causa madre, que es SET. Bueno, eso, por ahí los tiempos son ya tiempos de la justicia, ¿no? Pero ya, digamos, hay muchos pasados a la etapa oral, que es la etapa de juicio propiamente dicho, como el tema de la calamita, digamos, en el cual estoy incluido, digamos. Bueno, che Luis, te vamos a tener que dejar porque el tiempo es tirano. Obviamente un saludo a toda la bandurria del colectivo de expresos, que los quiero... Pero quiero casi... Tengo relación con casi todos y los quiero a todos, digamos. Especialmente a la madrina Moni, a Hugo, a vos, al otro Luis, a Pucho. A todos un abrazo grande y mucha suerte con este encuentro. Y respecto a los juicios, va a haber que darle máquina porque tenemos que recuperar nuestra memoria, Luis, che. Bueno, desde ya, Jorge, te doy muchas gracias por esta participación, porque todo lo que hace a la difusión y a la difusión de la memoria y a este tipo de encuentros nos hace mejor como sociedad. Un beso grande a vos, a Noelia y a todos. Y como siempre, a tus órdenes. Bueno. Chao. Un abrazo, Luis. Bueno, fue Luis Mejía, presidente del colectivo de expresos de Rosario. Están realizando el cuarto encuentro de expresos políticos Rosario, y la figura del sobreviviente es algo que de la que a veces no hablamos y que es muy importante para el control de nuestra memoria histórica. Y recordemos una cosa, hace más de un año que Jorge Julio López, que era uno de los sobrevivientes, es uno de los sobrevivientes, se ha desaparecido.